se ha vuelto mi debilidad. Y yo que en esas cosas del amor antes no creía, y aquí estoy como un loco, borracho, imaginando que te tocó. Olvídate de todo lo de antes, cuando fuimos amantes y no hablamos de amor. Y estoy loco, pendiente a tus historias y a tus fotos. Disculpa, sé que no te lo esperabas. Yo tampoco buscaba meter el corazón. Si te gusta, nos gusta. Sabemos que te la vas a cantar en la mega. Te las cantas todas. Y loca, un trío de amigas que los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con bota. El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Si un viernes y regreso mueve. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale. Terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Era bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandidi. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te ve se lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Si un viernes y regreso mueve. Adicto a la fiesta. Mira y... cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regreso mueve. Te gustan las piqui, te gustan las tacha. Que mantienen fiesta, siempre de guaracha. Todo lo despacha, nunca se cacha. Valenciaga y Gucci, siempre es su facha. Se enfoca su nalga y es que va al flash. Todos esos chavos son del OnlyFans. Al culo el cabello, es una pervertida. Y cuando está en cuatro es una melodía. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es neta, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Adicta a la fiesta. Mira y cómo después. Lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Bueno, les voy a contar que hoy es el día de la música. Exactamente, les voy a contar por qué. Y es, se celebra siempre Día Internacional el primero de octubre, ¿cierto? Y está dedicada en especial a todos los músicos, melómanos y a todos que de verdad necesitan en su vida la música todos los días. Esas personas que quizá como ustedes, que sé que les encanta todos los días siempre conectarse en algún momento con la música. Hay gente que no es así y es raro. Yo la verdad he conocido gente que dice como no, a mí casi me gusta escuchar música, o no, yo rara vez escucho música, o he escuchado gente que me ha dicho a mí me da pereza escuchar música. En cambio que yo la verdad siento que la mayoría, o al menos de los que conozco, siempre decimos un buen ratico con música, bañarse con música. Yo por ejemplo tengo mi ritual en las mañanas, me levanto tan, si me voy a bañar, me voy a arreglar, bueno todo el día me baño, pero pues cada que me voy a bañar y que me voy a arreglar, algo de música, mientras cocino, lavo los, hago cosas, música, o sea de verdad necesito la música. Y también se conoce a esta fecha como el Día Internacional del Músico, así que a todos ustedes que hacen música, que se dedican a crear música y apoyan y están creciendo todo el día con esta arte, este tipo de arte, pues feliz día. Es el día del músico, el día de la música, y quiero que me digan cuál es la canción favorita de ustedes hoy, así, la primera canción que se les venga a la cabeza. Esta es la mega, la mega, la mega. Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa, triste porque estar pendiente a ti me hace mal. Subiré un par de historias, como si nada me pasa.

romántico, loco electrónico. Cuando yo te vi me puse pálido, no sabía que podía. Entra VIP, la ropa se quitó al verme a mí. Ven a mí. Nadie está pendiente a nadie, todo el mundo es suyo. Me pegó un truco al frente de todo el mundo. Soy un baby Randy, nota lo que a DJ Blas te alborotan a ti. Canta gente desierta, gata sedienta de la nota loca que calienta. Sube, sube para no poder bajar. Sigue, sigue para no poder parar. Contagioso, ritmo pegajoso, chicloso. Mastica, duplica, chica, no soy celoso. Usted está en mi piso obligado, papi. Arrastra el mal que se le va a ofrecer. Miedo, miedo, saca lo que quiero darte, yeah. Punta otra para entrar mi nota. Sube, sube para no poder bajar. Sigue, sigue para no poder parar. Cuidado, cuida, llegaron los más ranqueados. Y ya, ya muévete. Cuidado, cuida, llegaron los más ranqueados. Y ya, ya muévete. Whoa. A tu culo, mamá. Pa' que no pueda esperar. Dip, dip, dip, big day gang. Big day gang. Light music. Say, Dexter and Mr. Wings. Esto es lo mío, pai. Este nota loca. Romance con una nota 2021. A Colatronico. Esto es un romantiqueo, otro nivel. Diablo, papi, pero tú no vas a entrar, ¿oíste? Porque tú eres sendo y a dos. Hey, fragancia full level. Hey, mi fragancia full level. Se vende un frasco pequeño. Hola a todo el mundo en Colombia, soy Luis López y quiero recordaros que los sábados a las 6 de la tarde os espero en La Mega. No te pierdas Next Level y pasa al siguiente nivel. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrena, mundo de soluciones. Cuando uno entra tostado, puede salir casado. Ven y disfruta, son 4 menús de combinaciones desde 2,400 pesos. Acompáñalo con nuestro tinto o cappuccino. No esperes para estar casado. En días de precios especiales Éxito, aprovecha 50% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito en televisores marca LG o 43% de descuento con otro medio de pago. Válido 1 y 2 de octubre de 2022. 1,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. ¿Y tú? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Como rockero? ¿O estrella de fútbol? ¿O como jarlista?